Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes. Aquí está su amigo del aire, Pepe Vértiz, con el Club del Comercio desde Radio Continental 740M, potencia y calidad en su receptor. Muy bien, comienza una semana y vamos a hacer ya cambios. Tuvimos una semana de introducción y ahora vamos entrando más ya al aspecto negocio con más fuerza, tocando más los temas de marketing, venta, servicio, pero un servicio totalmente diferente. Yo estoy trayendo la escuela dinámica que desarrollé hasta el año 2000 prácticamente aquí en el Perú, mezclada con la escuela brasilera. Entonces una mistura aquí de técnicas, de conceptos, pero que también cuando uno investiga un poco el marketing de servicios, ve que eso es lo que se recomienda en otros países desarrollados, de Estados Unidos, de Europa, solo que en otros lugares no hay la sazón latina, y eso es lo que nos falta aquí. Nuestros países vecinos tienen más sazón latina que nosotros los peruanos. ¿Y por qué? Si nosotros somos tan alegres como ellos. Pero hay una serie de detalles que están ejerciendo influencia, tal vez algunas tradiciones, tal vez conceptos, problemas psicológicos, y por eso el otro día estoy ya por segunda vez mencionando al Colegio de Psicólogos. Es urgente que se haga algo para poder ayudar a elevar la autoestima, para poder mejorar la personalidad de nuestra gente aquí, sobre todo la que da servicio. Bueno, en general todos, profesionales, negociantes, empresarios. No puede ser, ya Arequipa es una gran ciudad, es la segunda del Perú, entonces no podemos decir que no, que Cusco porque recibe a gringos tiene mejor servicio, ¿no? O que son más ordenados en el tránsito. No, pues Arequipa no se merece eso. Arequipa es la segunda ciudad y siempre ha sido orgullosa de su tradición, de su regionalismo. Entonces pues ahora hay que hacer pesar eso con conceptos de marketing moderno. Y para comenzar y para abrir el apetito, porque hoy día vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con restaurantes. He estado visitando una serie de restaurantes y he visto algunas cosas, entonces he estado recopilando mis apuntes anteriores que he estado usando en cursos de mozos. Hemos entrenado miles de mozos con Bacus y ahora es momento de retomar conceptos que hemos transmitido a restaurantes de toda categoría, porque a veces se piensa que solamente los muy bonitos, los muy elegantes, los hoteles cinco estrellas son los que tienen que dar lo mejor y presentarse muy bien, y el resto ¿cómo? ¿Y el pueblo qué recibe? ¿Lo peor? ¿Lo sucio? ¿Lo maleducado? No, cuando hay calidad de personas el dinero no interesa, pero la limpieza sí, la higiene, y hay detalles que vamos a ir mencionando que aplican tanto al restaurante o al establecimiento de gran categoría como al restaurante de barrio de menú. ¿Por qué? Porque también quiere vender, también quiere mantener clientela. Aquí nomás en las avenidas que yo paso he visto ya varios restaurantes cerrar. El otro día hablé de un restaurante que ha sido restaurante, comida normal, común, después pasó a parrilla, ahora está en pollería. Y igualito está de vacío, ha cambiado el color y el cartel. Pero también he visto restaurantes que vendían menú, que también han cerrado y ahora hay otros negocios en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como sigo diciendo, no hay estudio de marketing, muy probable. No analizan el lugar, creen que porque al costado hay una fábrica o hay un colegio, ya es suficiente o porque se cocina rico. No, cocina rico, hay muchos lugares que cocinan rico, pero eso no es ya para motivo para simplemente abrir un establecimiento, hacer grandes inversiones. Entonces vamos a ver hoy día aspectos de marketing práctico de restaurantes y de psicología, porque esto también tiene que ver con la psicología. Muy bien, cuando uno entra a un restaurante promedio, ¿qué encuentra? Que no hay carta, no hay carta de menú. Bueno, hay una pizarra que la cambian todos los días, ¿no? Solamente en uno de regular categoría ya podemos encontrar una carta. Pero si analizamos las cartas de los que tienen, no son cartas atractivas. Parece que no se han puesto a pensar qué hacer. Es un papel escrito a máquina en muchos casos, claro, a veces forrado con un plástico para que no se deteriore tan rápido. Pero desde la carta, el menú, ya tiene que ser atractivo. ¿Por qué? Porque al margen de las primeras impresiones del mozo y establecimiento, ya la persona entró, ¿qué le estamos entregando en la mano? ¿O qué cosa hay incluso debajo del vidrio? ¿Qué está ya en la mesa? Una carta, pero tiene que ser una carta agradable, atractiva. Aquí hay mucho diseñador gráfico competente, que tiene criterios, he conocido a varios. Entonces, busque un diseñador gráfico, busque a alguien que conozca de menús, de cartas, que le pueda sugerir ideas, o visite a lugares de importancia para que tenga una idea solamente mirando sus cartas, ¿no? Entonces, eso es importante. En cuanto a los precios, estuve leyendo un libro de psicología que tiene que ver con restaurantes y sugería que en vez de poner precios con 99 para aquellos que les gusta poner 99, según ellos, estos autores, el punto 95 es mejor que el punto 99. Ve a poner 1.99, 1.95, porque dicen que el terminar en 9 no tiene relación con calidad. Bueno, es lo último, aunque vemos punto 99 en muchos establecimientos, ¿no? Pero es una de las cosas que yo también no sabía, por eso es que lo estoy transmitiendo, apenas lo he leído. Por otro lado, en las cartas no se describe nada. Entonces, es bueno, en algunos restaurantes, yo recuerdo, bueno, en el extranjero, en Lima, aquí también debe haber, por cierto, cartas donde se describe el plato, especialmente cuando es un plato con nombres no muy conocidos, pero aún así, usted tiene ingredientes de una comida conocida, póngalos de la mejor manera, con un lenguaje descriptivo. Si sabemos que aquí vienen extranjeros, acá yo estoy viendo y en temporada, caramba, vienen americanos, europeos, israelitas, en fin, de todo. Bueno, ¿qué tal poner por lo menos en inglés cada potaje con su descripción y también en idioma inglés, con una descripción agradable, con una foto? Porque aunque tengamos menú, hay platos que se hacen a la carta o hay platos que son comunes en ese local. Entonces pon una foto bonita, adórnese, ¿no? Nosotros somos visuales, es por eso que ahora la gente tiende más a ver los videos, tiende más a ver películas, más que incluso la radio hoy día, es lo visual. El celular, está la gente prendida al celular. Entonces ponga su foto. Por otro lado, también cuando hay algún detalle que se pueda destacar, como por ejemplo, tenemos un plato que tiene una salsa, pero esa salsa, ¿de qué tipo es? Podríamos destacarla para darle un poco más de realce a ese plato. En este plato se usa salsa importada tal, ¿no? Un plato oriental, bueno, se usa tal salsa, o salsa inglesa tal, si es una marca reconocida, entonces le da mayor valor. Si se usa un jugo de frutas, bueno, durazno, etcétera, poner ahí, si son marcas pues de calidad, eso ya le da más realce al potaje, ¿no? Y más atractivo. Por otro lado, también tenemos algo que recetan algunos marqueteros que tiene que ver con gastronomía, es poner también cuando son recetas especiales, como la salsa de la tía Julia, ¿no? La salsa de la abuelita, o el pastel de la abuela Anita, cosas por el estilo. Si es algo familiar, mejor. Entonces el mozo en su momento puede destacar: esta de acá es una fórmula especial, ¿no? Muy querida, muy solicitada, porque tiene unos ingredientes secretos de la abuelita. Perfecto. Hacernos diferentes de los demás. Los menús son igualitos. Para tal día, todo el mundo lenteja con huevo. Ya, ahora está para tal día. Tal día, bueno, caldo blanco. Claro que hay regionalismos, pero hoy día la gente está sabiendo más y más sobre nutrición. Entonces, el regionalismo puede quedar ahí en el camino, o bueno, se puede comer por necesidad, pero no porque realmente guste. Y si alguien pone algo que sea nutritivo, agradable y con una fórmula llamativa, pues es de suponer que va a tener mejores resultados, ¿no? Por otro lado, otra sugerencia es que el plato sea más atractivo. Adórnelo, póngale nombres atractivos y hágalo atractivo. Ajiaco, como va a ser la canción que va a poner César ahora, una canción de tipo tropical. Bueno, pues ese ajiaco que conocemos aquí, un ajiaco a lo arequipeño, porque hay también un ajiaco en otras regiones. En unos le ponen queso, en otros le ponen otras cosas. Hay ajiaco de yuco, hay ajiaco de papa. En fin, descríbalo. La gente no es adivina. Y por otro lado, adórnelo bonito. Un perejilcito, una hojita aquí, allá. No tiene usted que tener un restaurante de gran categoría, normal, común, el restaurante del barrio. Pero entonces con eso usted fideliza al cliente, lo hace atractivo. Bueno, ya me está abriendo el apetito. ¿Qué tal si escuchamos un poco lo del ajiaco, César? Por favor. Apenas puedo con mi alma porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Ok, entonces el ajiaco se pasó para adelante y entramos con el mozo. Bueno, todo tiene que ver con restaurante por ahora, así que ya escuchamos la canción de estos jóvenes mexicanos en relación al garzón, al mesero, al camarero. Pues bien, y entonces en los restaurantes podemos ver aquí en Arequipa una gran diferencia en cuanto a la promoción de los que están en los portales o cercanos a los portales, ¿no? Tienen chicos bien vestiditos, que están con su carta en la mano, muy elegantes, y una carta colorida, atractiva. Bueno, es una forma. ¿Y por qué solamente en la Plaza de Armas? ¿Por qué en un barrio o en otros lugares alguien de los que trabaja allí no tiene esa disposición? No tenga complejos. Aquí el grande, el chico puede tener las mismas características o las mismas actitudes en cuanto a atención, en cuanto a atracción, en cuanto a invitar a las personas a pasar, sin necesidad de presionar, lógicamente, al cliente. Ahora, otros aspectos que vamos a tocar acá, por ejemplo, tiene que ver con la música. Es muy conocido, ¿no? Y usual, usted pasa por un restaurante de barrio, ¿no? Y por la música usted deduce qué tipo de restaurante es, si es un bar mediano, un bar solo para mecánicos, o un bar-restaurante para gente que tenga poco dinero. Bueno, la música identifica, y se sugiere que los restaurantes de mediana categoría para arriba usen música principalmente instrumental. De acuerdo a los psicólogos entendidos, la música con letra no es tan productiva, no estimula igual. Claro, si es un lugar con show y comida es otra cosa, pero interrumpe en muchos casos. El otro día fuimos a una picantería, teníamos que hablar de negocios, no se podía, porque a cada rato pasaba los cantantes haciendo ruido. Claro, están cantando, perfecto, hay que respetar su trabajo, pero ellos también no tienen criterio, piensan que todos son familia, que simplemente van a reírse un rato, tomar y comer, divertirse. Pero los restaurantes también son para personas que van a hablar de negocios. Entonces, una música fuerte al costado o a unos pocos metros, o por un parlante estridente, es como cuando uno va en el micro y está a un volumen alto, incomoda. Toda música, lógicamente, es agradable, pero dependiendo del volumen, dependiendo del lugar, entonces vienen los ritmos. Para restaurantes, para comer, música instrumental es lo que se sugiere. Entonces puede ser música criolla, tropical, de cualquier ritmo, pero instrumental, y eso va a ayudar. Es como cuando vinieron los supermercados, entró la cadena Supermarket, me acuerdo, en Lima, años 60 por ahí, 50 y pico. Entonces la música que se colocaba se llegó a conocer, era música instrumental, suave, agradable, uno se sentía contento, tranquilo, se paseaba, iba mirando las cosas, los artículos, compraba, y quedó por ahí el término de, es música de supermarket. Bueno, pues, y que es una música que tranquiliza, entonces permite que uno dialogue, permite que uno haga, saboree, porque también hay algo que leí hace mucho tiempo, que cuando uno de nuestros sentidos está trabajando más, llámese oído, si el oído está más atento a la música, nuestro paladar no va a estar tan atento a lo que está comiendo. Y entonces habría que buscar un término medio, ¿no? Una música agradable que estimule y nuestro paladar sea esté trabajando, esté incentivado a saborear bien las delicias que ha preparado la gente de la cocina, ¿no? Entonces, en negocios de comida hay muchos detalles. Muchos detalles. En esta primera parte estamos tocando eso porque veo que se adolece. Son pocos los locales que veo que marchan de acuerdo con las directrices que que se encuentran en los estudios de gastronomía, de marketing de la gastronomía y marketing de restaurantes en general. No se ve esa preocupación. Todavía están pensando que aquí hay buena comida y punto. Eso fue hace mucho tiempo, cuando uno se iba incluso a la chacra, donde había una señora, una viejita que cocinaba, donde había un perol ahí lleno de moscas, y cuanto más moscas, mejor. Hoy día es al revés. Hoy día ya hay más conocimiento, hoy día hay más enfermedades, hay más cuidado por la salud. Entonces, la higiene es importantísima. Entonces, eso, la higiene, la limpieza, una vajilla bonita. El otro día leí en unas noticias que habían cerrado restaurantes porque estaban usando vajillas rotas, que la municipalidad había hecho una inspección y habían cerrado esto, ¿no? Entonces, es lógico, pues, tiene que estar, un negocio de alimentos tiene que estar limpio. Pero el punto álgido aquí es en locales de toda categoría. Yo creo que se salva el de 5 estrellas, pero el de toda categoría, algunas excepciones habrá, el problema de los baños. Dios mío, ¿qué está pasando aquí, nuestro querido Perú y Arequipa? Porque eso no lo he visto solo en Arequipa. Parece que la gente considera que el papel higiénico es carísimo. Un papel higiénico cuesta 50 centavos, no barato. Hoy día he entrado a 3 baños, porque yo soy un setentón, yo no debo permitirme aguantar ir al baño. Entro a los baños públicos de restaurantes e incluso cuando entro a casas, ojo, no hay papel higiénico. En algunos lugares donde hay esos papeles higiénicos que ponen un rollo gigante en una maquinita que usted tiene que sacar 5 metros para poder secarse las manos. Yo creo que a la larga sale más caro. No son buenos papeles, y aquí en el Perú tenemos buen papel. En eso sí yo me jactaba con los brasileños cuando venía, miren ese papel, donde había papel, o yo lo compraba. Entonces, uno, los baños no siempre están bien, parece que se descuidan, creen que el salón es lo más importante. Y restaurantes de mediana categoría y un poco casi llegando a los máximos tenedores, les estoy diciendo, ni hablar los restaurantes de barrio. Sus baños son de lo peor. Y curioso, la ley de municipalidades dice que los restaurantes podrían cobrar a los no comensales el uso del baño, porque el uso del baño es una necesidad biológica, pues, fisiológica. Usted no entra al baño para jugar. Entonces, el baño puede ser hasta negocio, si usted lo tiene bien, y cobre, pues, pero cobre con higiene y con papel, no como eso de los baños de los mercados, que también le cobran, pero ¿qué cosa le dan a la gente? Yo estoy viendo, ¿no? Les dan, ¿qué cosas? 10 centímetros de papel. A ver si los que trabajan ahí usarán esa cantidad. Esto es necesidad primordial. Entonces, muchas personas he escuchado, dicen, no, yo por eso me voy al baño de tal o cual supermercado, ahí sí. Bueno, ahí parece que sí se preocupan en tenerlo más limpio, oloroso, y eso debería de ser prioridad en un restaurante. No es solamente la comida, es en general todo el servicio, y el baño es lugar importante. Fui a esa picantería, igual, había papel, sí, pero papel ese finísimo que no seca nada, pero piso sucio, paredes sucias. Entonces, ¿de qué sirve que haya una buena comida cuando uno va al baño se le quitan las ganas de todo? Entonces, trabaje bastante en eso. Eso, hacer hincapié. Yo recuerdo un profesor alemán que conocí hace muchos años, él fue el que me hizo notar ese detalle. No, la cocina es una cosa que también cuando vienen a inspecciones generalmente encuentran problemas, pero el baño es fundamental. Pues bien, ahora queremos que entre la gente a nuestro lugar, pero sin embargo la iluminación a veces es defectuosa, tanto adentro como afuera. Pongamos más iluminación, seamos más ventilación, porque a veces hay olores que si bien son agradables, a veces no. Entonces, ¿cómo está la ventilación en su lugar, en su restaurante? Ahora, aquí hay corrientes frías, eso hay que evitar. Entonces, que haya ventilación, pero que no haya corrientes frías, y eso importa mucho porque ya puede afectar la salud. ¿Qué cosa puede ayudar a la ventilación, por ejemplo, y dar amplitud? El uso de espejos. Entonces, el uso de espejos es muy interesante. He visto locales en otros lugares donde ponen mucho espejo, parece que compran retazos y los van uniendo como un tablero de damas y llenan una pared. Entonces, esto hace ver como que hay más espacio, hay más luz y se ve más gente, porque algunas personas que están ahí se reflejan y da la impresión que hubiese más personas. Y recuerde, la gente no le gusta entrar donde está vacío, pero sí donde hay gente. Si hay gente, bueno, da más confianza. Entonces vamos para allá a comer. Y ahora sí nos vamos a comer un ajiaco, César. Óyeme, chico, yo me estoy extrañando aquí cuando yo vivía con cubanos allá en Miami. 4 añitos pasé con cubanos y ahí comí ajiaco y malanga. Está caliente el ajiaco, la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa. Comerla sabrosa malanga. Esa malanga quema la boca y tibia los ojos para comerla sabrosa. La papa está muy caliente, la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa. Eso, así, la malanga me trae gratos recuerdos. Cuando 4 años viví con cubanos, principalmente eran del puerto de Caibarién, y una comida muy agradable, la fabada, el boniato, la ropa vieja, bueno, la malanga de la yuca, ¿no? Y tantas cosas muy agradables. Por eso la cocina lo hace viajar a uno. Por eso, lea, usted tiene restaurante siempre haciendo lo mismo. Hoy en día hay videos, hay de todo para poder conocer comida de otros lugares, de otros países. Saboree otros sabores con los mismos ingredientes que tenemos aquí en nuestros lindos mercados. Innove, varíe, es parte de nuestra cultura, porque desgraciadamente en los menús comunes y tradicionales ya no son igual, ya no son como los antiguos. Ya son agüita pasada, así nomás, un poco de arroz, ya le ponen caldo de esto. No, pues, hay nuevos sabores. Y cuando vemos un poco la cuestión de los costos, vemos que no es tan caro. Probemos, hay que probar y dar a probar. Ahí por eso viene la siguiente sugerencia: ¿da usted a probar a sus clientes? Mire, yo hace muchos años de estudiante, recuerdo, en el mercado de Lince, iba a comer donde una señora que hacía menestras, pero riquísimas. Y ella había inventado un plato que se llama, le puso carrusel. Yo ese carrusel me lo he llevado por todos los lugares donde he ido y lo he ido sugiriendo. Y ahora me toca sugerírselo a ustedes. ¿Qué es el carrusel? Si la señora tenía bandejas allí en su mostrador del puesto del mercado, como puede ser aquí en cualquiera de los grandes mercados, tenía lentejas, frijoles, tenía payares, en fin, canario y frijol negro, había panamito, diferentes. Era una maestra en todos estos menesteres. Pues bien, claro, uno veía todo y como sabía que ella lo hacía muy agradable, le ponía su pellejo de chancho y otras cosas más, su orégano. Entonces ella hizo el carrusel, un plato donde uno podía escoger tres tipos, hizo arroz, o en otros casos sin arroz o con arroz en el medio, y lo adornaba alrededor como si fueran esas bolas de helado, así un poco de cada uno. Entonces, en un buen plato, uno comía 4 o 5 sabores con su salsa en el medio, pero era una delicia, bien hecho. A veces ponía hasta trigo. Ahora, ¿qué hacen los restaurantes? Como he visto en Brasil, usted está sentado, llega, lo atiende bien el anfitrión, le pueden traer algo de beber o no, pero inmediatamente o el mozo o el ayudante de mozo viene y le dice: ¿gustaría probar? Una degustación. Es como con los supermercados, a veces señoritas que están haciendo degustación. Claro, si usted no conoce un producto, usted lo, ah, caramba, qué rico, y lo invitan a comprar, lógicamente, o usted, sin que le digan nada, a veces le gustó, pregunta y cómo se prepara, hay alguien que lo está preparando y usted está animado a probar. Igual es dentro del restaurante. Usted le pueden dar, no es como solamente le ponen la cancha en algunos sitios. No, puede venir alguien con un poquito, una pequeña fuente, por favor, pruebe usted con una galleta, con algo. Esta es nuestra fórmula, este es el potaje tal. Entonces usted hace promoción dentro del local. No es cuestión de gran categoría, es ayudar a que las personas paladeen la cocina que usted tiene, los nuevos sabores que están sacando, las cosas que están en la carta y que a veces la gente no pide porque desconoce, sobre todo porque usted no ha hecho una descripción. Si pone un nombre, algo raro, pero dice la descripción, no, esto tiene oyuco, tiene zapallo con esto, con esto, con esto, entonces la persona va a entender y puede imaginarse, porque esa es la labor que tenemos que hacer: ilusionar, tentar a las personas, hacerlas que visualicen los platos, y si hay una foto, mucho mejor. Entrando un poco más al marketing, ¿usted visita a los negocios vecinos? Me sucedió hace poco, un par de semanas, en Sepúlveda. Veo una cevichería pequeña, pero bien adornada. ¿Para qué? Bien llamativo, sus carteles, todo. Pero, sin embargo, en una tienda donde debía yo acompañar, una tienda de llantas, le pregunto: amigo, ¿y esa cevichería qué tal? Mire, no sé, yo nunca he ido, no he escuchado muchos comentarios. Bueno, yo voy acá al mercado. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se está promoviendo el negocio, porque está ahí a un paso, a metros. ¿Y cómo puede ser que alguien que trabaja en una tienda no pueda dar razón? Ni bueno ni malo, ¿no? Pero no hay razón. Él va a comer a otro sitio. ¿Y a usted le gusta el servicio? Claro, me gusta. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay precios a la vista. Entonces la gente dice: no, voy, me siento y después me dan con palo. No hay comunicación. Mire, es un restaurante pequeño, así de barrio, como es un área como hay acá en Sepúlveda, Puno, zona de mucho negocio y mecánicos, ellos tienen buen diente, pero si usted no va a invitarlos, si usted no les habla, no hace promoción, no volantea, no le da cupones de descuento porque son comerciantes, un mecánico está atendiendo a 5 o 6 personas diarias, o cualquier otro negocio que atiende a más personas, si tiene cupones, si tiene tarjetas de descuento para sus clientes, usted hace un convenio con él. Él le va a promover. Entonces, en los negocios de mediana categoría para abajo, por eso hay pocos ingresos y no se preocupan mucho porque dicen: no, no hay gente. No, mejore usted su cocina y va a mejorar. Yo recuerdo que cuando venía aquí en mis años mozos y comía, no eran restaurantes de lujo, no habían los que hay ahora, no había ni chifas. Creo que había uno y no entraba nadie ahí cerca de la Plaza de Armas. Ahora hay pues 50, 100. Entonces las cosas han cambiado. Hay que motivar, hay que promover, hay que conversar con los vecinos, que vayan, invítelos, haga canje. Si usted tiene carro y el otro arregla llantas, bueno, pues haga un canje, pero atraiga, que prueben, porque las personas tienden a compartir, a comunicar. Oye, qué buena gente, acá el vecino, ¿no?, se prepara un caldo riquísimo, ¿no?, y el almuerzo del viernes se pasa. ¿Pero por qué? Porque ha ido. Y usted lo invita a que hable, pues, ¿no? Con las tarjetas, hace una campaña de marketing. Consulte a un marquetero, o bueno, si usted desea, me escribe o me llama, y yo con mucho gusto iría a ayudarlo sin ningún compromiso. Pero la idea es estimular, porque es parte de la cultura, comercio minorista, el servicio al cliente en todos los niveles de la comunidad, niveles sociales, es para ayudar a culturizar, a crecer, a que todos estén mejor. Anime, estimule a los niños. Cuando van niños, engríalos. Claro, estimule a que los papás pues controlen, lógicamente, pero si sabe que los niños son un poco movidos, en algunos lugares grandes tienen un centro de esparcimiento, una esquina, un jardín. Bueno, si usted no lo tiene, bueno, por lo menos le dice: si te portas bien, mira, ese globo, ¿cuál te gusta? Ese va a ser tuyo, perfecto. Recuerdo que un amigo odontólogo en Lima, y esto le estoy hablando de buenos años atrás, especialista en niños. Usted no escuchaba a ningún niño con malcriadez, con berrinche, nada. Ir al dentista un niño no es placentero. Pero ¿por qué aguantaba? Y los chicos ya sabían, o la asistenta ya comunicaba, porque le enseñaba una paleta, ¿no?, un chupete es una paleta, pero que tenía pues lo menos 10 centímetros de diámetro, colorido, y decía: si te portas bien, esto será tuyo a la salida. Entonces los niños quietecitos, tranquilitos, obedientes a los papás o a la mamá, quien lo llevaba, iba bien. ¿Y usted qué recuerdo le da de su restaurante? ¿Qué recuerdo hay? ¿Hay llavero? ¿Hay algo? No se necesita hacer restaurante de lujo. Ojo, ahora he visto un señor ahí que hace promoción de una casa, de estas casas que ayudan a los alcohólicos. Estaba vendiendo unos llaveros bonitos. ¿Cuánto cuesta un llavero? 50 centavos y un sol, imagínese. Y bueno, para regalar a una persona, una familia, alguien que viene y gasta 100, 200, 500 soles, como he visto el otro día, no es nada, pues. Mande a hacer usted unos llaveros de ese tipo, ¿no?, que son baratísimos, y si usted lo compra por mayor va a salir mucho mejor. Ponga letreros claros, ¿no?, con los precios, que se vea todo bien. Eso sí, en la picantería que fui el otro día había un de pared a pared, la lista como para que no haya duda. ¿qué día hay ese potaje y cuánto vale? Perfecto. Entonces, bien decorado, entonces es parte bonita. Lo único, la música, como les dije, cuando ella muy estridente e incomoda. No se olviden de la alianza estratégica con los vecinos. Converse con los vecinos, invite a los vecinos. Vecinos, quiero decir, no solamente los habitantes, los negociantes. Si usted tiene negocio cerca, ahí hay que atacar, que compartan. Por otro lado, un detalle que muchos negocios ya medianos para arriba tienen es la falta de estacionamiento. Eso yo todavía no lo entiendo, cómo los municipios están manejando. Porque una calle muy ancha como La Unión, aquí en Miraflores, prohíben y han gastado un montón de dinero, porque tienen que gastar dinero en poner unas rejas que se colocan en las tardes o en la mañana para impedir estacionamiento. Entonces, ¿cómo yo le puedo impedir que estacione en Unión, que es doble ancho, y no impido en Puno, que es una calle normal y está saturada de carros por los dos lados, y más los micros que pasan en medio? Hasta ahora no entiendo. Sus razones tendrán las autoridades, pero Unión, yo creo que los pocos negocios que hay ahí no se merecen el que les pongan reja y prohíban que sus clientes estacionen. Tienen que buscar una solución de alguna forma. Entonces, vamos a ver esta parte de marketing, ya la hemos entendido. Hay mucho que hablar al respecto. Yo voy a colocar después más información en nuestra página del Facebook. Ojo, en el Facebook poner Club del Comercio, Club del Comercio. Todos estos programas y los que vengan, tanto en video como en audio, se van a colocar en lugares especiales y las direcciones están ya en el Facebook, Club del Comercio. Allí está la historia del porqué del Club del Comercio, la Universidad Popular José Vértiz, todo un historial y cuál es la proyección social y todo lo que se quiere hacer. Esperemos poder realizarlo poco a poco, si Dios lo permite. Pero ahora lo fuerte en el Club del Comercio es ayudar al comercio a que sea cada vez mejor, atiendan mejor, vendan mejor. Y es por eso que ya mañana entramos con fuerza en la parte de servicio. Pero previo a comentarle esto, vamos a escuchar una música. Y tomen nota que el correo al que usamos ahora es Unipop de Universidad Popular, unipop.ca@gmail.com. Ese es nuestro correo. Y la página en Facebook es Club del Comercio. ¿Ok? Vamos a escuchar aquí una pareja de colombianos que nos van a cantar sobre el mozo, ya que hemos hablado de restaurante. Vamos a ver César, si nos pones la musiquita. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Olha o coro, hein? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco. Mas todo bebum fica chato. Valente, e tem toda a razão. garçom. Mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Todo mundo sabe o refrão. Vamos nós! Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só beza de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão. Muy bien, esta fue la canción, más bien en portugués, el garzón o el mesero, que tuvo una época muy fuerte de los años 60 a 70, y en español también la cantaron en todos los países diversos cantores y conjuntos. Esta fue Garzón en portugués también, que es una canción muy, muy conocida, muy reconocida y que siempre se toca en los eventos allá en Brasil. Pero ahora vamos a pasar a ya como una introducción al tema que vamos a ir desarrollando, que es el servicio al cliente. La atención al cliente de tipo espectacular. A eso es que tendemos para no morir. Tenemos que orientarnos a eso. El negocio que no se preocupe por ser espectacular, por dar show, va poco a poco a morir, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de servicio, aunque como comenté la última vez, aquí en Arequipa todavía se vive una economía de precio. Por un sol te abandonan, por un real matan. No puedes, no vamos. Prefiero pagar 20 centavos, pero con un buen servicio. Pero si voy a pagar más por un mal servicio o sigue igual, entonces ahí sí no estoy contento, pues. Porque usted como ser humano merece respeto, buen servicio. Y ya hablando de negocios, con mayor razón. Mire usted, yo cuando enseñaba en IPAE, recuerdo mucho, entró una corriente americana con todas las técnicas de servicio, y uno de los personajes en el mundo que destacaron por sus logros reflotando una empresa que fue la Southwest Airlines, y prácticamente de las cenizas la recuperó a punta de servicio. Y él, entre sus muchas frases y comentarios, dice así, escuche bien: ¿qué hace una empresa diferente? Dice: el vigor, la vibración, la pasión, la energía, la unión, el calor humano, la devoción y el servicio hospitalario al cliente. Esa diferencia está en la mente y en el corazón y en el alma de los líderes y de sus empleados. Él impuso estas condiciones en la empresa Southwest Airlines. Ustedes pueden buscarlo en internet y van a ver qué maravillas. Y entonces este señor, este líder de esta gran empresa que estaba ya cayendo, porque quien no sabe mucho de aviación, bueno, está bien, pero el que tiene una idea o ya viajó o leía, grandes empresas cayeron. Yo desde niño me iba al Brasil en Panagra, ¿dónde está? Braniff, ¿dónde está? Eastern, ¿dónde está? Y así algunas otras. Y nuestra queridísima Aerolíneas Peruanas, que le doblé el ala en el aeropuerto de Miami cuando trabajaba. Bueno, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está Fawcett? ¿Dónde está Aeroperú? Y así le podríamos seguir nombrando muchas empresas aéreas. Bueno, ¿qué problemas económicos o problemas internos habrían? No sé, no es aquí el momento. Pero lo que sí le puedo decir es lo que hay. Este señor Herb Kelcher, presidente de la Southwest Airlines, él hizo fama e instituyó la importancia del servicio. Por eso, para usted tener un buen servicio, tiene que tener gente, si no está especializada, gente que quiera aprender. Porque eso es lo importante, que quiera aprender. De nada me sirve yo tener como mozo a un señor que estudió en la universidad si él no tiene vocación de servicio, si él no tiene ganas de atender, de ser paciente, de ser cordial, ser amable, de recibir, de ser un buen anfitrión. Eso tenemos que verlo. La cocina puede ser maravillosa, pero si la persona que entra no encuentra calidez, comerá por necesidad, pero hay menos probabilidades de que él vuelva. Mire usted, ¿qué cosa es lo que el cliente está pidiendo? ¿Qué dicen las técnicas modernas? Que usted dé un show en el atendimiento, que sea espectacular. Espectacular viene de espectáculo. Usted cuando ve un espectáculo, caramba, se alegra, pucha, se le erizan los pelos, se emociona, qué bien, le levanta, salta, aplaude, como cuando va al estadio y mete el gol el Melgar, cómo vibra esa gente. Bueno, es un espectáculo. Entonces, dé un show, un espectáculo en su atención. Dice, porque el cliente que pide, él está loco por contar historias bonitas sobre su empresa y sobre su gran atención. Usted cuando recibe una buena atención no se lo cuenta a los amigos. Oye, pucha, que me fui al policlínico tal, qué maravilla de atención. Oye, yo no me imaginaba, sinceramente, yo pasé por ahí muchas veces y me iba al hospital. Pero hoy día, como me postergaron la cita tanto, me fui, me animé, me fui y me he quedado sorprendido. Me voy a hacer hincha y cliente permanente de aquí, de este policlínico. ¿Qué está pidiendo el cliente, amigo? Usted como cliente, ¿qué pide? Impresióneme. Usted pide, sorpréndame. Haga algo grandioso. Haga algo que me quite el aire, por último, de sorpresa, ¿no? Marque mi vida para siempre. Puede parecer exagerado, pero eso es lo que queremos en el fondo. Haga algo colosal, algo bonito, hágame sentir bien, haga algo sensacional, fidelíceme. ¿Por qué tengo que venir, como le dije a las chicas el otro día del policlínico, y me miraron con cara de qué, de bicho raro? Yo, ¿qué cosa, qué le pasa a usted, qué quiere, qué se le ofrece? Pues no hubo sonrisa, no hubo nada. Hágame volver muchas veces a este negocio. Por eso el consejo es el siguiente: haga que la sangre de su cliente corra más rápido, con fuerza. Haga que se levanten los pelos de emoción. Que su cliente aplauda por esa atención. Sea una bodeguita, sea una tienda de repuestos, donde sea. Déjelo contento. Compre o no compre, vino a preguntar. Usted no tiene, no le diga no y se da la espalda. No, vaya para otro lado. Búsquese un vago, como me dijeron en Pizarro el otro día, un técnico, que le dije, mira, yo no tengo tiempo para dejar el aparato. Usted dígame el tiempo que necesita y yo lo espero. No tengo tiempo, búsquese un vago. Me quedó esa frasecita y me encontré un vago, gracias a Dios. Me dijo eso porque me lo propuse, y ahí mismo en Pizarro me encontré un técnico electrónico de maravilla. Le voy a pedir todos los datos para hacerle propaganda gratuita. Entonces, su cliente tiene que quedar emocionado, usted y el equipo, todos, no solamente uno. Por eso hay restaurantes, y ya que estamos hablando de restaurantes hoy día, donde el chef sale y pregunta a la gente, le agradece, ¿no? le pide sugerencias, le dice, ¿qué le pondría usted, señora? Usted, una señora mayor, señora, me interesa su opinión. Caramba, qué bien, mire, el cocinero, la cocinera salieron, no como una heroína, como un héroe, como un sabelotodo, no, con humildad. Pregunta, ¿qué tal? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Y los niños? ¿Qué dicen? ¿Cómo les gustaría? Caramba, se refuerza la atención y se le da profesionalismo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El cliente tiene que estar contento. Concientícese que su atención no puede ser menos que impresionante. Esto es muy serio, es decisivo. Mañana, continuamos con fuerza con esta metodología que me ha dado mucho éxito en Perú, por cierto, y más en Brasil, mezclándolo ya con un jeitinho brasileiro y con esa tónica brasilera, poniéndole ritmo y energía, porque hay que despertar inquietudes, hay que despabilar a la gente. Entonces hay que hablarle fuerte para que entienda que si hemos hablado de Biblia y de todo, ¿qué sirve si no hay amor? Y amor es eso, amor al prójimo, pasión, entendimiento, hospitalidad, gusto de atender y que todo el mundo esté contenta. Pague un sol o pague mil, no interesa, es el cliente que es el rey. ¿Ok? Bueno, nos despedimos con una música que nos pone César y mañana sí, con mucha energía, voy a almorzar, creo, doble para venir bien animado y transmitirle a usted y a todos los que tengan la bondad de querer escuchar cómo dar mejor servicio, cómo dar un servicio show, cómo hacer un espectáculo. Pues bien, agárrese bien, porque aquí viene ya de aquí en adelante más y más técnicas y más consejos con más energía, porque tenemos que revolucionar el servicio aquí. Eso espero hacer mientras Dios me dé vida. Muy bien, hasta mañana, un abrazo a todos y no dejen de ver Facebook Club del Comercio, ahí les informo con todo. Hasta mañana.